Ya estamos en las 10 y 44, por aquí con cielo cubierto, parcialmente cubierto en realidad, en esta mañana en vivo de la 106, y nos vamos a ir hasta Tapalqué, vamos a dialogar con el intendente Gustavo Cocconi. Gustavo, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por estar con vos y con toda la audiencia de la región. Gustavo, ¿cómo han empezado este 2015 por allí? Bueno, muy bien, con mucha actividad vinculada a lo que es la parte recreativa del balneario municipal, que se inauguró el día 21 de diciembre, un sector nuevo con parrillas y muy lindo ha quedado, uh-huh. Y con la programación de todo lo que tiene que ver con la actividad vinculada al balneario, que tenemos el camping a full con mucha gente y bueno, ahora el domingo tenemos la fiesta de la torta negra, que se hace con participación de la comunidad, que cada persona que quiera participar puede elaborar su torta. Sí. Tenemos un horno portátil y tomamos mate y compartimos con toda la comunidad, ¿no es cierto? Genial. Bueno, esto va a ser el 11, ¿no? A las 4 de la tarde. Sí, a partir de las 4 vamos a tener también actividades que van a durar, calculo que hasta las 9 y pico de la noche, donde, bueno, un poco se ha hecho algo respecto de, digamos, algo que la gente de Alvear nos decía que éramos los torteros, los de Tapalqué, porque hacíamos una torta negra grande. Ajá. Que era la torta que salía de la masa que quedaba de la galleta, que se le ponía azúcar negra, y bueno, a partir de esa torta, que es una factura criolla, se empezó a trabajar un poquito culturalmente con distintos sectores de la comunidad y, bueno, lo participamos con la comunidad en el balneario, con la posibilidad que la gente pueda amasar su torta y compartir un momento agradable, ¿no es cierto? Y al final quedó como un atractivo turístico. Claro, porque es, digamos, de acuerdo a lo que se ha hecho de trabajo de investigaciones, la torta, no la factura que viene de Francia como derivación de ese tipo de factura, sino que es algo más criollo, más típico de nuestra zona. Claro, claro. Y ya que teníamos ese mote dado por los vecinos de la zona de Alvear, nosotros realmente asumimos eso y lo convertimos en algo positivo para promocionar, ¿no es cierto? Por lo que tengo entendido, ese mote comenzó con el tema del fútbol, ¿no? También. Claro, sí, el fútbol. los de Alvear, para nosotros eran tomadores de vino tinto y... Pero nosotros tenemos unos cuantos también tomadores de vino tinto, por eso no creo que sea solo de los... Vendrían ser... Es una rivalidad que viene de mucho tiempo atrás. Claro, los tinteros vendrían a ser los de Alvear. sí. Mi papá jugó en Colorado de Alvear y salieron campeones hace mucho tiempo en ese cuadro que era de Ferroviario. Claro. Muy lindo, y el recuerdo es amistoso, digamos, si bien hay una rivalidad como siempre que hay entre pueblos vecinos, pero lo hacemos con mucho cariño y lo tomamos con buen humor, digamos. Se podría hacer un campeonato en tema del vino, a ver quién toma más y tortas, a ver quién come más. Sí, porque en Alvear me parece que hay alguno que come bastante. Por eso, por ahí sale ganador un alvearense comedor de tortas negras y un tapalquense tomador de vino. ¿Quién sabe, no? Intendente, por primera vez en Tapalqué va a estar el Tigre Goro. Algo que no es el Tigre Gordo de Saladillo, ¿no? No, me parece que no. Yo no, al Tigre Goro lo conozco, digamos, el de Saladillo, que viene cuando hay cumpleaños de Tapalqué, hace 24 años que asiste con su obsequio y, bueno, muy agradecido. Digamos, la actividad, sí, es un poco para que el pueblo se divierta y ahí, bueno. De todo un poco. Después lo vamos a estar compartiendo. Intendente, estuvo ayer reunido con gente del Ministerio de Infraestructura, ¿puede ser? Sí, estuve de alguna manera programando las posibles inauguraciones que tenemos de obras que estamos terminando. Muy probable que para la segunda quincena de marzo podamos terminar una avenida muy importante, que es la Circunvalación Leandro Alem, que conecta, son 22 cuadras de pavimento de hormigón de 15 metros de ancho por 18 centímetros de espesor, con iluminación, con arbolado. Realmente es una avenida que empieza a conectar distintos barrios, porque Tapalqué ha crecido hacia zonas de más altura, y bueno, esto sería una posibilidad de inauguración con también la inauguración del hotel que fue el viejo Hotel Avenida, que el municipio compró y que restauramos y pusimos con inversión por parte del Estado, tanto municipal como nacional, y que de esa manera permite seguir siendo motor del desarrollo en relación a distintas actividades, ya sea turísticas o comerciales, porque Tapalqué realmente merece tener por lo menos un hotel o más adelante. Claro. Y bueno, y eso también es una decisión que como Estado hemos tomado, y la verdad que nos gustaría compartir también con la gente de la región. Estamos ya para mediados de febrero vendiendo los pliegos de la licitación, porque lo pensamos concesionar, y después, bueno, seguramente la inauguración de la parte de edilicia, coordinar para la segunda quincena de marzo. Perfecto, claro, me imagino que se refiere al hotel de cara también al tema de las termas, ¿no? Por eso. Claro, nosotros consideramos que dentro de lo que es la demanda que va a generar de alojamiento Tapalqué con las termas, el hotel va a ser muy importante, va a ser como la puerta de entrada a un desarrollo que se está planteando para la actividad de Tapalqué vinculada al turismo. Claro. Nosotros vamos a tener demandas de camas cada vez mayor. Claro. Y bueno, creo que también es un signo de los tiempos. Nosotros compramos ese hotel en un tiempo donde tal vez la actividad turística para una pequeña comunidad como Tapalqué no era pensada por los sectores privados, por eso cuando sale a remate no hubo ninguna oferta que superara la base. Nosotros hicimos una oferta de la base más 10.000 pesos, y cuando pedimos la tasación el hotel estaba valuado en mucho más de lo que lo pagamos, o sea, estaba devaluada la actividad más que el edificio. Que el edificio podía haber valido más, pero bueno, es que hoy hay mucha gente que los fines de semana largo sale a vacacionar o se toma unos días, y Tapalqué podría llegar a ser un destino con esa actividad ya mucho más valorizada. Hay una Argentina que le da posibilidades a sectores de clase media al acceso a vehículos, a poder transportarse y a tener por ahí fines de semana de 3 o 4 días para poder hacer ese tipo de actividad. Y nosotros realmente, si podemos generar los servicios para que podamos contener la gente, es muy importante, porque pone valor agregado en nuestro pueblo con una actividad que hace un tiempo era totalmente impensada, ¿no es cierto? Intendente, ¿ya está funcionando el hotel? No, el hotel está restaurado, le faltan pequeños detalles. Nosotros le pusimos un ascensor, ampliamos la cantidad de habitaciones, pusimos una habitación especial para discapacitados, o sea, se hizo con un concepto mucho más moderno de lo que fue un hotel de viajantes a un hotel más vinculado a la parte turística, dentro de las limitaciones que tenía el espacio y también las limitaciones presupuestarias. Nosotros hemos generado ya un hotel un poco más moderno y bueno, que realmente es para Tapalqué también una posibilidad de presentación, de que la gente nos pueda visitar, ¿no es cierto? Seguro. ¿Cómo está con el tema de la seguridad, con el tema de las cámaras, intendente? Porque es una de las cuestiones que está poniéndose en el tapete en esta época del año también. Sí, bueno, es muy importante, sobre todo dar seguridad y tranquilidad dentro de las características que tiene nuestro pueblo, con la prevención a través de mayor... tenemos la posibilidad ahora de incorporar 4 cámaras más al sistema de monitoreo que tenemos de todo nuestro pueblo, y va a ser muy importante porque, bueno, si uno quiere desarrollar una actividad turística donde los ejes más importantes tienen que ver con la tranquilidad, que la gente que venga a Tapalqué se sienta segura, que no encuentre, lo mismo que ocurre en algunas zonas de mayor densidad de población, digamos, es algo que nosotros tenemos que tratar de garantizar dentro de lo que esté a nuestro alcance. Así que las cámaras van a permitir de alguna manera ayudar a la prevención, ¿no es cierto? Uh-huh. Una de las cosas que caracteriza también a Tapalqué es el manejo de la ecología, el tema de los residuos, y creo que ha habido novedades sobre ese tema. Sí, sí, gracias a Dios estamos trabajando en el proyecto del traslado de Tapalín, de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que tiene el municipio de hace más de 17 años, con un estudio previo hecho por la bióloga que tenemos a cargo de Tapalín desde hace esa misma cantidad de años. La experiencia acumulada nos permite ya plantear una planta más moderna, trabajar con Medio Ambiente de Nación, que estuvimos ayer reunidos, y bueno, ver si en el año, digamos, que se inicia, ya tener los pasos para empezar el traslado, porque hemos podido adquirir una quinta y a una distancia, digamos, mayor a lo que es hoy la cercanía que tiene Tapalín a la planta urbana, y eso nos va a permitir de alguna manera planificar un crecimiento de Tapalqué a 20 años con una planta más moderna y sin ningún tipo de... tratando de que no exista un impacto ambiental negativo respecto de los otros factores de crecimiento que tiene nuestro pueblo, ¿no es cierto? Intendente, una cortita para el corto plazo, cortito hasta marzo. ¿Cuáles son las expectativas en base a este verano, las expectativas turísticas? Bueno, nosotros queremos que la gente nos visite, que vea lo que es el balneario municipal de Tapalqué, la costanera, que estamos trabajando también con la policía para que nos ayude en el control y demás vinculado al tránsito, a que, digamos, se puedan vivir los espacios que Tapalqué tiene espacios verdes muy lindos, parquización de casi 10 kilómetros de costanera con saltos de piedra, el arroyo es muy, muy bonito, y bueno, digamos, poder mantener eso y ser receptivos a que la gente que nos visite pueda volver y disfrutar de lo que se puede ofrecer acá en Tapalqué, ¿no es cierto? Claro. Intendente, como siempre, muy amable, le agradecemos por su tiempo. Bueno, gracias, Carlos. Saludos para todos. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, charlando un poquitito del balneario, que está espectacular, y también del tema de Torteros y Tinteros. Antiguos motes que se impusieron la gente de Alvear a Tapalqué y Tapalqué a General Alvear. Antigua rivalidad que arranca también con el fútbol. Nos vamos a la pausa pequeñísima, y luego viene el humor aquí en la 106. Estamos en las 10:56 con 28 de temperatura. Dale. Esta es la 106. Siempre una canción.